compuesto que resulta de mezclar determinadas sustancias en un fluido, de forma que éstas parecen disueltas por la extrema pequeñez de sus partículas. Sustancias o partículas suspendidas o flotando en un fluido. Energía compuesta. Sustancia o cuerpo formado por la combinación de dos o más elementos. Estos seres poseen una energía hombre alciática, pero viven en una combustión calorífica. 404. ¿Cómo pueden soportar altas temperaturas? Cuando hablamos de combustión calorífica, no siempre nos referimos al fuego, este es un tipo de combustión calorífica. El sol es un compendio de elementos químicos que producen calor, luz y nutrientes que se necesitan para la vida. Aunque aparentemente ustedes vean un sol de fuego, él no tiene fuego, lo que ustedes ven son las emanaciones energéticas del astro, que condensó sus elementos cocinándolos, mezclándolos con otros elementos químicos, y produciendo una energía que se llama energía centralizada. Centralizar, diversidad de cosas de diferentes procedencias, reunirlas o concentrarlas en un centro común. El Sol tiene un movimiento centrífugo que atrae miles de millones de elementos universales y los condensa en sí mismo. Todos aquellos planetas que lo circundan viven y se alimentan de él, porque los elementos que lo forman son nutrientes que el todo necesita. 405. En nuestros cuerpos materiales, ¿cuáles serían comparativamente los soles que nos mantienen vivos? Todas las células del cuerpo poseen energía eléctrica y combustión calorífica. Muchas de ellas retienen más energía que otras, dependiendo del sistema al cual pertenecen. Por ejemplo, las células de un sistema digestivo son las que más retienen a la energía calorífica y son las más energéticamente condensadas. Las células se nutren de la combustión, y al hacerlo, emanan una energía luminosa que da luz y calor, y todas las demás se nutren de esa energía. Comparativamente serían los soles que ustedes necesitan para mantener su todo caliente y que no se congele. La unión de millones de células es lo que nosotros llamamos caldera, y en esa caldera es que se cocina toda energía inservible. Recordemos que, en el universo exterior, una célula puede ser comparada a un planeta. 406. El sol exterior de nuestro sistema es una célula del ser uno. Así es. Este tipo de células se llaman universalmente células fotónicas. Son células que, por su estructura química, retienen la luz y el calor en sí mismas. Transmiten la electricidad a través de los electrones y protones, los cuales también forman parte de sus elementos. 407. ¿Cómo podríamos comparar los quarks con el universo externo? Los quarks son minúsculas partículas que se encuentran neutralmente entre los protones y electrones, mejor dicho, se encuentran en la luz y en la electricidad. El trabajo que les corresponde es neutralizar la carga eléctrica del negativo y positivo, es un catalizador de voltaje entre la materia y la antimateria. Estas partículas evitan el choque entre las dos realidades y mantienen al todo en equilibrio. Cuando los protones y electrones se inclinan en la balanza, entonces el todo tiende a desequilibrarse. Ustedes lo llaman falta de amor. En realidad, lo que está sucediendo es que químicamente al todo le están faltando las partículas de quarks, y al faltarle, la carga negativa tiende a adueñarse de él.